Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Buenas tardes a todas y a todos que nos sintonizan por la 99.1 FM Frecuencia Libre. En este su programa Palabras Sonoras, como todos los martes, estamos aquí compartiendo la palabra desde Boca de Polen y también con invitados y invitadas. Saludamos como todos los martes a quienes nos retransmiten el programa, a los compañeros de Radio Mukulum de Oshchuk, a los compañeros de Radio La Clumal en Palenque, en Chilón Radio Tzumbalcitalá y en Oaxaca Radio Nandía. Mandamos un afectuoso saludo a toda su audiencia y agradecemos como siempre por sintonizarnos. Y bueno, el día de hoy es un tema pues muy interesante, muy rico, muy sabroso que vamos a abordar. El programa se llama Saberes y Sabores Tlaxcaltecas. Entonces, para platicar de este tema, tenemos en cabina a dos personas muy queridas, a mi mamá y a mi tía, como no las voy a querer, ¿verdad? Aprovechando su visita aquí en territorio san cristobalenses, bueno, son mujeres que tienen una historia muy interesante, tlaxcaltecas de origen, y sobre todo que cocinan muy, muy, muy, muy rico. Entonces vamos a hablar a lo largo de todo este programa sobre el tema de los de la comida de Tlaxcala, es el tema del que vamos a hablar, y vamos a dar un poquito de temas y detalles que tienen que ver con la historia de este estado, que es el más chico territorialmente hablando, pero muy grande en muchas cosas. Saludamos a mi mamá Alejandra Olano. Mamá, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, aquí contigo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, ma, y a mi tía María Eugenia Olano. Saludos, tía, gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación y empezamos a hablar sobre los temas. Sí, de Tlaxcala. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues este será el tema que nos acompañará durante el programa el día de hoy, con el tema Saberes y Sabores Tlaxcaltecas. Les recordamos que también nos pueden escuchar por internet es que ahora tenemos otro sitio porque nuestro sitio normal tiene un poquito de fallas, pero nos pueden escuchar por Frecuencia Libre 99.1. No, sin el punto, 991. Frecuencia Libre punto 991.blogspot.com. Esa es la dirección que tenemos, que nos pueden escuchar por internet. Y también, como siempre, tenemos música. En el programa nos va a acompañar un grupo también que nos gusta mucho, que se llama Timoneki, que es un grupo mexicano. Saludamos también a Rafa, que es uno de los integrantes que estuvo con nosotros un par de años también en Boca de Polen colaborando. Le mandamos un afectuoso saludo. Y antes de entrar a música, saludamos también a Vladimir y le saludamos y le agradecemos que esté aquí en los controles con nosotros. Y bueno, sin más, pues entramos a un poquito de música y de regreso ya entramos de lleno al tema con nuestras invitadas, que vamos a estar aquí charlando muy amenamente. La canción que vamos a escuchar se llama Ay Mamá, es la canción que vamos a escuchar ahora. ¿Y quiénes son Timoneki? Bueno, Timoneki es un grupo mexicano y que se definen, no tienen un género en específico. Ellos dicen que con candela y sonidos en el corazón van caminando seis Timonekis por el mundo. Entre la urbe y la música autóctona encontraron sus sentidos, sus latidos sonoros, sus latidos honestos, llenos de esperanza, de poder para mirar el futuro más claro para todos. Sin ninguna pretensión de hacer un género en especial, ahí van en busca de comunicar, expresar y soñar, fusionando varios sentidos y varios sonidos en el camino andan. Si quieren escuchar de ellos, pueden encontrarlos en Facebook como arroba Timoneki. Entonces escuchamos esta canción que se llama Ay Mamá y regresamos a cabina. Mamá, me duele. aquel moreno que alegre trabajó la tierra. Él aprendió de su padre y junto a su madre lo enseñaron a soñar. Un día quiso a la escuela, tuvo otras ideas, surcó un camino hacia ellas. Hoy espero a que vuelva a sembrar esta tierra para cosechar libertad. Bueno, estamos aquí de regreso en Palabras Sonoras y vamos a hablar en este primer bloque de un elemento muy importante para la cocina mexicana, para la cultura mexicana, que es el maíz. Y Tlaxcala es uno de los estados con mayor producción de maíz. Y un poco de la historia de Tlaxcala. Dice: los tlaxcaltecas fueron un pueblo indígena que habitó en el estado de Tlaxcala, México. En 1290 aproximadamente fue su florecimiento. Estructurados como federación, los tlaxcaltecas elegían a su líder supremo. Los que somos de Tlaxcala estamos acostumbrados y acostumbradas a que nos hagan burla y a que nos digan que los tlaxcaltecas somos traicioneros, justamente porque los tlaxcaltecas en la época de la colonia se alían con los españoles. Más adelantito vamos a decir otra versión de esta parte de Tlaxcala. Y hablamos de qué significa la palabra Tlaxcala. Tlaxcala es un nombre de origen náhuatl que significa lugar de pan o de tortilla de maíz. Entonces, desde ahí, por eso vamos a empezar a hablar con mi mamá y con mi tía. Les quería decir pues su nombre, pero la verdad es que no me acostumbro. Vamos a hablar acerca del maíz. Si nos ponemos a pensar qué tantas formas de preparar el maíz ustedes conocen, ¿de cuál nos podrían platicar? Quien quiera. Hola, buenas tardes. El maíz se utiliza de muchas maneras, cuando menos en el estado de Tlaxcala. Lo podemos preparar para tamales, para atole, especialmente para tortillas. Entonces, también hay uno que se llama tlaxcal, que está hecho con el maíz no muy seco, o sea, más o menos entre de tierno, un poquito más madurito. También se puede preparar de muchas maneras. Hay muchas formas de preparar el maíz. Pinole. También se puede preparar harina para preparar atoles. Pues sí, así. Son muchas las variedades que ahorita, la verdad, no vienen a mi mente. Bueno, tía, hace rato o ayer que estábamos en la casa, me platicabas o nos platicabas un poquito de cómo se preparan los tamales. Hablábamos también de, bueno, algo que a mí me gusta mucho también son los, el chile atole, ¿no? Que aquí, por ejemplo, el chile atole no se conoce. Entonces, si tú nos puedes dar alguna receta de cómo tú prepararías los tamalitos. Desde bueno, quieras. Buenas tardes. El chile atole se prepara con maíz tierno. Se pone a hervir con agua y se muele la masa. Ya la masa para la tortilla preparada es como un atole. Y se le muele chilitos verdes, epazote, la guía de calabaza. Es lo que más le da el color al chile atole, que es como verdecito. Uh-huh. Sí. El sabor a eso, su salecita, muy rico. Hay algo, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención de cocinar en general, es que muchas veces, por ejemplo, el tema de los tamales. Los tamales, uno los puede preparar sola, pero muchas veces se juntan con más personas para toda la preparación. Entonces, algo que tiene la cocina, yo creo que en todo el mundo, pero pues de la que conocemos es la mexicana, pues también convoca a que la gente se junte para cocinar, no solo para compartir el alimento cuando ya está preparado, ¿no? Sino de todo, desde, por ejemplo, los tamales, desde que, yo me acuerdo antes cuando era chica, desde que se iba al molino, de que se llevaba el maíz, batir la masa, ¿no? Entonces, ¿qué otro platillo podemos pensar que se hace en base al maíz? Ya dijimos tortillas. Aquí. Pero díganlo, vos, Salta, no lo estén. El mole prieto se hace en Contla, que es del estado igual de Tlaxcala. El mole prieto se prepara, pues hasta donde yo sé, que es con la masa y los marranos los cuelgan y ponen unos cazos grandes. Los cuelgan en el techo y con el mismo calor va soltando la grasa y con ese mismo calorcito que va subiendo se va cocinando el marrano. Para cuando se sirve, se hace un tipo atole con chipotles, masa igual, y dicen las personas cuando hacen ese tipo de comida que si alguien se enoja, ese chile o atolito lo bota hacia arriba y los puede quemar, porque si alguna persona que está ayudando a preparar ese alimento, pues sí, debe uno de estar tranquilo y no estarse enojando. Y muy sabroso también, y eso se toman en cajetes, y no se debe cucharear porque se puede cortar. Ese nada más se toma así, empinadito, con el cajete. Y los tamales son de maíz y son larguitos y planitos. Con eso se va comiendo el mole prieto. Perdón que pasemos el micrófono, pues solo tenemos dos micrófonos en cabina. Algo que justamente lo del mole prieto, hace poco veía yo un reportaje porque era No tiene mucho que se comió el mole prieto, que ahorita nos puedes contar, Ma, que son los lunes, que cuándo se hace el mole prieto. ¿Tiene relación con las festividades que van de la mano con las festividades religiosas? Pero algo que me llamó mucho la atención de este reportaje es, regresando al tema de la gente, de cuántas personas están involucradas, ¿no? El tamaño de casos, ¿no? Que son unos casos súper grandes, unas palas súper grandes, están ahí hombres y mujeres, y tiene que ser como una coordinación entre todos los que están involucrados para cocinar, para servir, porque el mole prieto se regala. Eso es bien importante, que hacen para todo el pueblo. Y entonces hay un día en específico, o días en específico, que es el mole prieto y que se regala. Entonces, estos días en específico, Ma, normalmente, ¿cuándo son? Bueno, allí en el estado de Tlaxcala, el mole prieto se da cada lunes después de la Semana Santa, ¿sí? La Semana Santa, a los 8 días del sábado de resurrección, luego el domingo, y a los 8 días se va obsequiando, se va haciendo en cada barrio. En Santana Chautempan es por barrios también, entonces se van rolando o turnando los barrios dependiendo donde festejen la festividad. Entonces se da los lunes, es cuando se da el mole en la casa en donde se hace, hecho por los mayordomos, ahí es cuando obsequian el mole. Ya si uno quiere llevar mole, ahí sí lo tiene uno que pagar. Pero en la casa de los mayordomos, ahí se obsequia el mole, todo lo que usted quiera dentro de la casa de los mayordomos. Y posteriormente para llevar, ese sí se paga. Entonces el mole se acompaña, como dijo hace un rato mi hermana, se acompaña con tamales planos. Así es, son unas de las costumbres que se hacen allí en el estado de Tlaxcala. Muy bien, pues muchas gracias. Qué bueno que comimos antes de venir al programa, porque ya con tanta descripción de la comida da hambre. Bueno, pues vamos a mandar a una música, a una canción, y regresamos aquí al programa. La canción que a continuación vamos a escuchar, recordamos que es del grupo Timoneki, se llama Alma. Y también recordamos a quienes nos están sintonizando que el teléfono de aquí de cabina, por si quieren mandar un mensajito, saludos, es 967-137-3096. Es el teléfono de aquí de cabina, por si quieren mandar saludos o comentarios sobre este programa. Les recordamos, estamos en el programa Palabras Sonoras, producido por Boca de Polen, y a continuación escuchamos la canción Alma. Estaba pensando en dónde voy a parar, planeando la forma correcta de hacerte temblar. El sol se asemeja a esta forma que estoy tomando, y siento que me va llevando hacia el temporal. Aviva mi fuego, yo vengo a crecer. Ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea. Ya suenan los ecos, ya tengo un hogar. Lo hice mi templo y te quiere abrazar. Ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea. Que quiero gritar, sacarte los miedos y hacerte gritar. Ea, ea, ea. Sabe dónde las dos se encuentran, y cuándo, y cómo. Pero el alma, ¿qué puede explicar? Estaba pensando dónde voy a parar, planeando la forma de hacerte temblar. Hay este momento que quiero guardar, sacarte los miedos y hacerte gritar. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Ya estamos de regreso aquí en Palabras Sonoras. Antes de continuar con el tema, quiero mandar unos saludos. Quienes nos están escribiendo por el teléfono de cabina. Saludos a todo Chiapas desde Tlaxcala, la familia Xochitiotzi Olano. Te están escuchando, tía, también. Gracias. Saludos a Gaby López, que también nos está sintonizando, que al ratito vamos a escuchar su columna, también nos escucha. También desde el estado de Tlaxcala, porque hicimos mucha difusión para que nos escucharan en el estado, nos saluda Areli, dice que mi mamá sí sabe de comida, entonces, pues por eso también mandan saludos por acá, y bueno, pues la familia está mandando poco a poco saludos. Agradecemos también que nos estén sintonizando, y también a un amigo que habemos muchos que somos tlaxcaltecas, pero que por distintas razones vivimos fuera de Tlaxcala. Saludamos a un amigo muy querido que vive en Oaxaca, donde también se come muy rico, Don Iseti, que también nos está sintonizando. Y bueno, al ratito pasaremos los demás saludos. Y bueno, como al principio del programa, yo comentaba que los que somos de Tlaxcala estamos acostumbrados a que nos digan traicioneros. Siempre decimos, dependiendo desde dónde se lea la historia, a traidores o traicioneros, ¿no? Uno de los elementos históricos interesantes, que tampoco vamos a entrar a tanto detalle porque no somos expertas, sinceramente, es justamente la autonomía que el pueblo tlaxcalteca tenía antes de la colonia, de la conquista de los españoles, antes de que los españoles entraran a este territorio. Había pues otra cultura que era la que predominaba en lo que ahora conocemos como México, que son los mexicas, a quienes se les tenía que pagar tributo por el simple hecho de existir, ¿no? Entonces todos los pueblos indígenas que no fueran mexicas tenían que pagarle tributo a los mexicas para seguir por el peso, por el simple hecho de existir. Entonces los tlaxcaltecas se negaban a pagar este tributo, tuvo muchas consecuencias esa decisión, pero vivieron durante mucho tiempo en una autonomía conservando su cultura y sus tradiciones. Y bueno, este es como un elemento también bien interesante, porque una de las razones por las cuales también en la región se desarrolla una gastronomía muy grande es porque se aprovechaba de todos los productos que se podían obtener de la tierra. Tlaxcala es productor de maíz, productor de maguey, el maíz viene acompañado de frijol, de la calabaza, de la flor de calabaza, de haba también. Entonces, de eso queremos hablar ahorita. Aparte del maíz, que es como uno de los granos más importantes de México y también de Tlaxcala, tenemos otros granos como las habas, el alberjón, las lentejas, que si bien algunas, la verdad es que desconozco si todas se dan en Tlaxcala, son parte fundamental también de otros platillos que se cocinan en el estado. Entonces, ¿de qué otros platillos nos podrían compartir que también se combinan con el maíz, pero que también son típicos para saborear y comer en Tlaxcala? A ver, tía, si quieres, arráncate. Bueno, también están pues el caldo de habas combinado con los nopalitos hervidos que ya van cocidos. Eso es cuando ya está cocinado, se juntan las dos partes y sabe muy rico. También se pueden hacer los tlacloyos rellenos de haba. El haba se pone a hervir y se hace como una tipo masita y se rellena la tortilla y se echa al comal y ya se hace un tlacloyo muy sabroso. Los alberjones lo mismo, una comida muy sabrosa igual. Bueno, también allá en el estado de Tlaxcala se prepara una comida que se llama, nosotros le llamamos tlatlapas, que eso se prepara con frijol amarillo medio tostado, se muele que quede un polvo y ya posteriormente se prepara con chipotles, con epazote y al igual, como dijo mi hermana, con nopales hervidos. Es una comida muy de Tlaxcala, muy de por allá de la región. No dudo que en algunos otros lugares también se prepare. Pero también tenemos eso, tenemos también, por allá se acostumbra mucho comer las lentejas. Las lentejas también hay varias formas de prepararlas, ¿no? Pero es parte de la comida de nosotros como tlaxcaltecas o de nosotros como familia. Entonces es lo que también se prepara. Sí, hay otro tipo de preparaciones, pero las básicas o las más importantes son estas. Y algo que es bien importante resaltar es que, como en muchos otros estados, Tlaxcala sigue conservando su cultura desde la gastronomía. Y también que la base de la alimentación tlaxcalteca sigue siendo, aunque cada vez es menos, pero sigue siendo productos que se dan en la región. Algo que nosotros hemos platicado en distintos programas es la importancia justamente de consumir lo local, ¿no? Entonces, Tlaxcala tiene como esa característica. Y algo que se me olvidó comentar desde el principio y que creo que es bien importante para la audiencia que nos esté escuchando, ¿en dónde está ubicado Tlaxcala? Porque no lo hemos dicho. A muchos nos falla un poquito la geografía, creo que pasamos a ciegas esa materia cuando estábamos en la primaria. El estado de Tlaxcala es, sí, como lo decía, el estado con una extensión territorial más pequeña de toda la República Mexicana y está ubicado en el centro del país. Está rodeado las tres cuartas partes por el Estado de México. No es cierto, Sí, por Puebla, pero no tres cuartas partes, porque está rodeado por Hidalgo, por Puebla y por el Estado de México. Entonces, muchas veces también los poblanos dicen, ah, Tlaxcala, el municipio más grande de Puebla, ¿no? Tengo muchos amigos que les mando saludos, que a veces nos hacen burla de eso. Pero cada que prueban la comida de Tlaxcala, ahí sí ya no dicen mucho y reconocen como mucho esa riqueza cultural del estado. Pues aprovechamos también para mandar saludos hasta Palenque. Allá nos sintoniza los compañeros y compañeras de Radio La Clumal, que es una radio con la cual también colaboramos. Saludamos a Lina Ayala y a su familia Ramírez, que nos están sintonizando y que nos están escuchando desde Palenque, la zona selva de aquí de Chiapas. Y bueno, hacemos una pausita en el tema y vamos a escuchar la columna como todas las semanas. Es la columna de nuestra colaboradora Gaby López, que le mandamos muchos saludos. Su columna de toda la semana, que se llama Voces Ensortijadas. La escuchamos y enseguida regresamos. Voces Ensortijadas, cerrando ciclos. Las conversaciones que se escuchaban en los pasillos, en las aulas, hacían alusión a la ansiada quema de libros de los octavos semestres que egresan en este ciclo escolar que está por culminar en la Universidad Intercultural de Chiapas. En los rostros de estudiantes se asomaban sonrisas, entusiasmo, emoción, que se hicieron presentes en la realización de los preparativos correspondientes para esta celebración. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Y así sucedió. Llegó el día de la celebración. Se dieron cita a estudiantes de las diferentes licenciaturas que egresan. La algarabía fue uno de los ingredientes esenciales en este festejo que compartieron con sus compañeras, compañeros, amistades, familiares y docentes. Entre las risas y la bulla, vinieron a mi mente estudiantes que no pudieron estar en este festejo porque no lograron culminar su licenciatura. Asimismo, quienes tuvieron alguna situación que no les permitió celebrar con las demás personas esa tarde. Cerrar ciclos. Sí, eso es parte del significado de la quema de libros. Terminar el ciclo de su formación en licenciatura para dar paso a una etapa llena de retos. La vida profesional, laboral, el mundo real, ese que en las aulas suele compartirse, pero que a veces se ve muy lejano. En este cierre de ciclos, van inmersas muchas experiencias, las que se quedan no en números, sino en mentes y corazones, esas que forman parte de la cotidianidad de quienes estamos en el ámbito de la docencia. Momentáneamente me invadió la nostalgia. Recordé esas diversas ocasiones en que las clases se convirtieron en espacios de conversación, de reflexión y, ¿por qué no?, de análisis, donde el tiempo pasaba volando y al finalizar la sesión me quedaba pensando en cuestiones que no me había preguntado antes y que surgían a raíz del compartir de estudiantes. Claro que no todo es miel sobre hojuelas, por supuesto que también hubo experiencias no tan gratas, esas que suelen pasar cuando no hacen las lecturas o los ejercicios correspondientes, cuando se vuelan las clases sin previo aviso, entre otras más. Sin embargo, también son parte de las vivencias en cada generación. Estamos cerrando ciclos, y esta décima generación que egresa me deja diversas experiencias que agradezco desde el corazón, muchos aprendizajes como persona y profesional. Me quedo con su sonrisa, su entusiasmo, su creatividad, sus posicionamientos teóricos e ideológicos, el crecimiento profesional que varias de ustedes asumieron y fueron compartiendo en cada etapa. Van para ustedes los mejores deseos en su vida personal y profesional. Muchas felicidades, colegas, compañeras, compañeros comunicadores. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. No somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos diez. Yo soy la revolución hay a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Y bueno, estamos aquí de regreso en Palabras Sonoras. Agradecemos a Gaby por su columna que nos compartió esta semana. Y bueno, ¿qué sería hablar de toda la gastronomía y la comida tlaxcalteca si no hablamos también de una de las bebidas principales de la región, justamente, que es el pulque. Pero antes de hablar del pulque directamente, vamos a hablar de la planta en sí, del maguey. Hace rato, cuando estábamos en la comida las tres, hablábamos de que la planta, aparte de que se aprovecha para raspar y sacar el aguamiel, que después da origen al pulque, hablamos como de otras comidas que desde la planta se pueden hacer. Entonces, si nos pueden platicar un poquito de esto. Bueno, en el estado de Tlaxcala, el maguey es uno de las plantas muy importantes. El maguey, cuando termina ya su producción del aguamiel, da una flor que se llama quiote. El quiote es, por decir así, como una verdura que se prepara en diferentes alimentos, ¿sí? Entonces, el maguey en sí, o sea, las pencas del maguey, se les quita una tela y con esa tela, ¿sí?, se prepara una comida que se llama barbacoa en misiote, que es una barbacoa muy rica preparada con un chile rojo. Se prepara por porciones individuales. También está que la penca del maguey sirve para preparar una comida que es carne preparada, que es barbacoa blanca, ¿sí?, que se hace en un hoyo, que ese hoyo está, por decirlo así, sus paredes tienen ladrillo para conservar el calor cuando lo prenden para que se caliente bien, y se meten unas pencas, así que están verdes, se meten, se acomoda ahí la carne cruda, se le pone su sal, sus condimentos, con esas mismas pencas se tapa y luego posteriormente se pone un comal o una tapadera grande para conservar el calor. Encima de esa tapadera o comal se le pone tierra y eso conserva el horno caliente, y toda la noche se deja para que se cueza la carne. Ya otro día pues ya se sirve, y se sirve caliente y acompañado con una salsa verde, con aguacate, con cilantro. Se me está antojando. Sí, tía, y también, sí, pues a todos se nos antoja la barbacoa blanca, que es más común conocerla como barbacoa de hoyo, ¿no? Y también hablabas como de los misiotes. Tía, más o menos, ¿cómo se preparan los misiotes y cuándo es cuando se...? ¿En qué momentos también? Porque no es que uno haga misiotes todos los días, ¿no? Porque también es medio laborioso. Esos se pueden preparar ya sea en momentos especiales, familiares, cuando hay, pues, cumpleaños, algo así, ¿no? Para celebrar. Ese se prepara con chile guajillo. Se lava el chile guajillo, se pone a remojar, y después se muele con su, bueno, yo en su pobre casa lo muelo con sus hojas de aguacate, cominos y bastantito ajo. Lavo la carne, la dejo reposar y luego ya pues los envuelvo, hago las bolsitas de misiote y las acomodo, y ya a otro día las pongo a cocinar, y son de 4 a 5 horas más o menos para el cocimiento. Uh-huh. Y ya se prepara con una salsita, se acompaña con un arrocito. Arroz rojo siempre, ¿no? Sí, por lo regular un arrocito rojo con sus chicharitos, su zanahoria. Sí, algo que últimamente he visto es que pues ahora ya no se usa el misiote, ¿no? O sea, no es que no se quiera utilizar, digo, cada vez es más caro. Está prohibido. ¿Y ya está prohibido? Está prohibido vender la hoja de misiote. Por la escasez también. Y hay ahora lo que le llaman el papel, ¿no? Sí, ahora ya ponen el papel misiote para sustituir el misiote original del maguey. Sí, pero bueno, no es el mismo sabor, ciertamente, ¿no? Sí, no, no, no. Sí, bueno, ese es como otro de los, de uno de los platillos tradicionales de, ese sí es tlaxcalteca, ya si alguien me dice lo contrario, quién sabe cómo me vaya a poner. Otra comida también que es mucho de la región, que yo he compartido aquí en Chiapas, cuando voy a Tlaxcala y de las cosas que traigo normalmente para compartir con amigos y así, pues son tlacoyitos, las tortillas de allá pues son bien diferentes, y también el pipián, pipián rojo y pipián verde, aunque también sé que hay en otras partes pipián, también es muy típico de Tlaxcala, sobre todo el pipián verde, ¿con qué semillita se hace? El pipián verde, yo mucho no lo cocino, pero el pipián verde es con cosas verdes, por decir, lleva hojas de rábano, lleva epazote, chiles, lleva tantito tomate, lleva la lechuga. Pepita no lleva. Sí, también lleva la pepita, pero ya verde. O sea, se limpia y esa se le pone. Y pues el ajonjolín, que es lo principal para que espese. Y se puede hacer con pollo o con carne de puerco. A mí en lo particular con carne de puerco me gusta más. Sí, igual. Pero bueno, a veces con pollo también no va mal. Bueno, Sí. y bueno, hablábamos también del maguey y del pulque tal cual, ¿no? Como esta bebida tradicional que en sus orígenes era tomado, no era tomado por los productores o por los campesinos directamente, sino la bebida era consumida principalmente por, pues, la gente de alto rango, ¿no? Después se hace más popular y el pulque se consume ya, pues de la gente que produce el propio pulque, pero que trabaja en el campo principalmente, porque es una bebida energética, ¿no? A veces se nos olvida, pero el pulque tiene muchas propiedades que justamente se utiliza como bebida energética. Vamos a hacer una pausita y regresamos para platicar del pulque. Y voy a aprovechar para mandar algunos saludos. Dice saludos, me mandan saludos, muchas gracias. Les mandan saludos, tía te mandan saludos, mamá Gracias. te mandan saludos, Gracias. de parte de Kino Balú. Kino Balú es un compañero del estado de la Ciudad de México, que es también colaborador de Boca de Polar. Muchas gracias, Kino, por escucharnos. También mandamos saludos, dice saludos a Chiapas, desde Tlaxcala. Otros platillos que faltan es pollo a la tocatlán, muéganos, tenemos que hablar de los postres, muéganos, el tequesquite, ayocote, bueno, ahí hay algunos que ahorita regresando lo vamos a retomar. También saludos, nos mandan saludos desde Atlihuetzía, Tlaxcala, la familia Carrillo Carrasco, y que hablen de los tlacoyos, que bueno, ya hablaron, aquí hablan de los tlacoyos de haba, pero creo que mi mamá dice que son de alberjón. Y bueno, también mandamos saludos por allá. Vamos a hacer una pausa del tema. Otro saludo. Otro saludo, gracias Vladi. Otro saludo desde Tlaxcala, la familia Guillén Alfaro, que también nos está escuchando por internet. Bueno, esta tecnología ayuda muchísimo para acortar distancias y acercar familias, ¿no? Bueno, saludos a todos los que nos están sintonizando. Vamos a pasar a un espacio. Vamos a dejar un poquito Tlaxcala, ahorita que regresemos, hablamos de nuevo Tlaxcala, vamos a regresar al territorio chiapaneco, pues la verdad es que con noticias no muy agradables, pues para comentar a la audiencia que nos sigue también desde el territorio, de una marcha que va a haber el jueves 31 de mayo, que es este jueves que viene a las 5:30 de la tarde, que es una marcha contra los recientes feminicidios en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Dice que puedes traer velas, antorchas, flores, carteles, stencil y lo que se te ocurra para colocar una ofrenda. Entonces, citan en la Plazuela de Guadalupe el jueves 31 de mayo a las 5:30 p.m. Esta marcha es porque en el último mes se registraron 2 feminicidios reportados y escasamente difundidos por la prensa en San Cristóbal de las Casas. El primero de ellos ocurrió el 24 de abril en los límites de la colonia La Isla y Barrio Mexicanos, con el asesinato de una mujer que no se logró identificar, pero que en las notas periodísticas aparece como una mujer alcohólica, justificando así el feminicidio tan crudo y violento que vivió la compañera. El segundo feminicidio se dio a las el 9 de mayo en la colonia de La Nueva Maravilla. María de los Ángeles, adolescente de 14 años, que también fue asesinada. No son los únicos casos, ha habido varios casos en el estado y aquí en San Cristóbal de las Casas, y la sociedad civil, la sociedad se está organizando para exigir mayor seguridad y sobre todo justicia. Vamos a escuchar un audio que nos invita a esta campaña y después de esto también vamos a escuchar una colaboración que nos comparten los compañeros de Radio La Clumal, que se titula 127 comunidades de 5 municipios de Chiapas exigen al gobierno mejorar condiciones de hospital, infraestructura, carretera y desmilitarización. Escuchamos estos dos audios y enseguida regresamos. En el último mes se registraron 2 feminicidios. San Cristóbal de las Casas no es un lugar seguro. A las mujeres nos acosan, desaparecen, violan y asesinan. Gritamos contra el acoso. La campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, organizaciones y personas preocupadas, invitamos a todos los que quieran sumarse para denunciar que no estamos seguras. Este 31 de mayo, te esperamos en la plazuela de Guadalupe a las 5:30 p.m. El día 24 de mayo del 2018 se llevó a cabo la marcha pacífica con la participación de varias organizaciones, como Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres, el Frente Comunitario de Autodefensas y Sector Salud de Palenque. Estas organizaciones son la unión de 127 comunidades y 5 municipios del estado de Chiapas, llevando como consigna la exigencia de sus derechos como pueblos originarios. Escuchemos la voz de Carlos Villalobos, coordinador del Frente Comunitario de Autodefensas. Somos organizaciones que hemos estado luchando por el bien social y no permitimos que nos ignoren. El gobierno del estado es un derecho de nuestros pueblos, que nos escuchen, que nos atiendan, y tenemos el derecho a la audiencia con el gobernador que no nos quiere recibir. Esa es una de nuestras principales demandas. Exigimos que los militares salgan de las comunidades, que no haya militarización en las comunidades ni en nuestras organizaciones, y demanda muy sentida es la carretera Palenque La Libertad, en donde en el 2014 se robaron el dinero de la rehabilitación y nos dejaron una carretera en pésimas condiciones. Tiene 16 años esa carretera en pésimas condiciones. Exigimos la reparación de esa carretera en su totalidad. Una exigencia más es el abastecimiento del Hospital General de Palenque y el cumplimiento de lo acordado en las minutas, y la reinstalación de los despidos injustificados del personal de jurisdicción sanitaria. Escuchemos la voz de David Lagunes. Estamos manifestándonos el día de hoy para exigirle al gobierno del estado que nos cumpla con lo que está firmado en minutas de trabajo, donde estamos solicitando el abasto suficiente de medicamentos y material de curación para el Hospital General de Palenque, que abarca 11 municipios, no solamente la cabecera municipal, sino abarca 11 municipios. Y como hospital regional, creo que se merece que la población tenga una buena atención, porque últimamente, para que reciba la atención, tiene que comprar todo. Tiene que comprar desde una gasa hasta un guante y aparte los medicamentos. Entonces, creemos de que esto es una obligación del Estado que le debe proporcionar a todos los ciudadanos una atención de calidad y gratuita. Para la red de comunicadores Boca de Polen, Lina Ayala. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Y la revolución hay, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Y la Palabras sonoras. Palabras sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras sonoras. Sonoras. Palabras sonoras. Y estamos de regreso aquí en Palabras Sonoras. Ya, perdón, es que aquí tengo un error con el celular porque ya está metiendo ruido. Regresamos aquí en el último bloque del programa. Ya nos quedan 10 minutitos. El tiempo pasó rápido. Y uno de los mensajes que nos comenta mi primo Toño, que nos hace falta hablar de un montón de platillos, pero justamente pensando en el cierre del programa, y como cuando uno va a comer siempre cierra con cosas dulces y con los postres, pensemos qué postres o qué cosas dulces se nos viene a la mente que son también hechos en Tlaxcala. Antes de pasarles el micrófono, yo quiero comentar que en algún momento fui a la zona donde producen pulque, en Anacamilpa principalmente, y una vez fui a conocer cómo se hacía la producción del pulque. Y para el desayuno fuimos muy temprano, y ya vas a recorrer, haces el recorrido en la región, en donde se dan los pulques, el maguey, de cómo se raspa, luego que lo llevan a los tinacales. Y al final terminamos con un desayuno y que todo era a base de la planta del maguey. Entonces comimos huevo con ¿cómo dijimos que se llamaban las florecitas? Del quiote. Desayunamos eso. Y de las cosas dulces que yo me acuerdo es un atole de aguamiel, porque justamente lo que se raspa del maguey es el aguamiel. Yo no había probado ese atole, pero es de las cosas dulces que recuerdo. Y también nos pasaron como unas tortillas, que como si fueran como de harina, pero estaban endulzadas con aguamiel, ¿no? Entonces esa parte también es muy rica. Tía, ¿qué otras cosas dulces recuerdas de la región o que se te antojen? Uy, por allá hay mucha cosa dulce, pues. Desafortunadamente ya no lo podemos comer, pero se antoja. Pues, por el lado de Huamantla están los muéganos, muy sabrosos. No los sé hacer, pero los como y muy ricos. También en el estado de Tlaxcala, en Santana Chautempan, para ser exactos, también hay otro tipo de muégano que se hace también. Entonces, pues es un sabor muy agradable, es un panecillo, por decirlo así, muy, muy agradable. También existen los famosos buñuelos, que por cierto mi nuera los hace muy ricos. Entonces, saludos, Mónica, pero se acompañan, se les pone miel de piloncillo encima, o se les puede poner azúcar, y pues se pueden tomar como postre también. Bueno, pues muchas gracias. Tía, algo bueno, ya hablando de Nanacamilpa, del pulque, pues también está lo de la luciérnaga. Ahorita sí. Que ya empiezan las aguas. Bueno, cuando hay mucha lluvia en esta temporada es cuando salen las luciérnagas. Se les hace una atenta invitación para cuando gusten ir a Tlaxcala, Nanacamilpa, para llegar ahorita de la fecha del 15 de junio al 15 de agosto es cuando salen las luciérnagas, y el santuario de la luciérnaga, y más se ven cuando ha llovido seguido y fuerte, es cuando más salen las luciérnagas. Son animalitos que vuelan y prenden y apagan sus lucecitas. Sí, pues ya llegamos al final del programa. Gracias, tía, por anunciar esta parte de la parte turística, ¿no? Porque luego nos dicen, ¿qué hay que hacer en Tlaxcala? Un montón de cosas. Es chiquito, pero pueden comer muchas cosas y pueden recorrer haciendas, zonas ganaderas. Yo creo que de las cosas que más ha traído en los últimos años es el santuario de las luciérnagas. Quien le interese, ahí ponga en internet santuario de las luciérnagas Tlaxcala y ahí les va a aparecer mucha información. Nos mandan felicitaciones por el programa, que nos están escuchando. Dice atentamente Vicky, Gus Vicky mamá, Gus y Vicky hija. Entonces les mandamos muchos saludos y gracias por estarnos sintonizando. Gracias tía por acompañarnos en este programa. Gracias a ti por la invitación y saludos a Tlaxcala, a la familia. Gracias mamá por acompañarnos en este programa. Muchas gracias a ti hija por la invitación, saludos a Tlaxcala, especialmente a mis hijos. Y bueno, pues ahí están, gracias a todos y a todas que nos sintonizaron en este programa, recibimos muchos saludos. Y bueno, pues el programa nos queda corto, pero bueno, quisimos dar una, en esta hora, una probadita de la cultura, de la historia de Tlaxcala a través de su gastronomía y de dos expertas en la cocina que todos los días andan batallando y pensando, ¿y ahora qué voy a hacer de comer? Entonces, tengo una fuerte chamba porque la familia y tradición de cocina muy rica, ahí la llevo, entonces, pues bueno, en esa parte. Llegamos al final del programa, agradecemos como siempre a quienes nos retransmitieron, Radio Muculum de Oshchuk, Radio La Clumal de Palenque, en Chilón Radio Tzumbalcitalá y en Oaxaca Radio Nandía. También les recordamos que este programa y otros pueden escucharlos en nuestra página de la organización www.bocadepolen.org. Y también les invitamos a escuchar el programa de nuestros compañeros de Boca de Polen Ciudad de México, el programa Código Boca de Polen, todos los viernes aquí por 99.1 FM a las 7 de la noche. 6:30 de la noche y su retransmisión los domingos. Este programa también se retransmite los domingos aquí por la 99.1, Palabras Sonoras a las 11 de la mañana y Código Boca de Polen a las 12:30 PM. Y pues con esto nos despedimos, muchas gracias, gracias Vladi en los controles y esperemos que el programa haya sido de su agrado y los dejamos con esta última canción de Timoneki y con eso nos despedimos. Muchas gracias.